Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Alfa, necesitamos un grupo de locutores con energía que puedan difundir la música. ¡Listos! Gato Chicha. Adrián Cumbia. Dayita Salsa. Alex Pop. Yayo Roga Desserts. Caminamos a tu ritmo y empieza Cultura Musical. Amigos y amigas de Cultura Musical, ya estamos un lunes más, una semana más aquí en nuestra querida Radio Casa de la Cultura. Y bueno, como ya saben, yo soy la Dayita Andrade, la chiquita Andrade de Cultura Musical, y feliz y contenta de acompañarlos. Ya saben, una horita más aquí junto a ustedes, junto a mis compañeros bellos y hermosos. Bueno, esa ya es la frase original de nuestro querido amigo Gatito. Pero bueno, feliz y orgullosa, ¿no? Te siento como que no hubiese estado un buen tiempo aquí en el programa. No sé, creo que ya extraño ir a cabinas mucho, mucho. Y bueno, esta tarde les tenemos un mega programón, pero de esos programones que les van a poner a bailar, a cantar, a zapatear, a de todo, de todo. Queremos que esta semana la pasen súper bien, y por eso es que hoy les hemos traído un pequeño versus de cumbias. Así que preséntense el resto, chicos. Amiguitos y amiguitas, amigues, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro programa de Cultura Musical en Radio CCE. Mi nombre es Alex, como ya me conocen, como todo el mundo me dice, el negro. Y bueno, como lo dijo Dayita, el día de hoy tenemos un programón. O sea, esos cumbiones, bueno, nos encantan, que toda la vida hemos oído y que nos gusta mucho pasarla bien y la gozadera, ¿no? Nos motivan a la gozadera. Antes también acaba de aclarar, chicos, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como Pical S, en Facebook, Instagram y próximamente en YouTube. Muy buenas tardes. Lunes nuevo, lunes de Cultura Musical. Ya saben, todos los lunes a las 3 de la tarde, no se olviden de escucharnos. Y el día de hoy, como ya lo dijeron, vamos a tener un pinche cumbión bien loco, de esos buenos rones, literalmente. Finas, amigos, para mover el esqueleto, para que te muevas ahí junto a la pacharaca. Vamos a comenzar precisamente con uno de esos grupos súper chéveres y uno de los grupos más reconocidos también de cumbia. Nos vamos a escuchar a la Sonora Dinamita con su canción Mi Cucu. Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, más, más, más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu. Yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tiene tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi coco. Oh, yo prometí, mirad. Qué lindo tu cucú, sabroso tu cucú. Qué lindo tu cucú, me arrebato por tu cucú, cucú, cucú, cucú, cucú, cucú. En Tepito y en el Peñón de los Baños, con el cucú de la zona. Qué lindo es tu cucú, qué lindo es tu cucú, redondo y suavecito. Qué lindo es tu cucú, si te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más, más, más. ¡Ea! Yo sé que tienes tu mujer, así se deja mi cucú. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra. Cucú, muy cucú. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me salta el corazón. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar. Anda y no seas malita, si quiero una tocadita. Y bueno, chicos, volvemos con Cultura Musical. Acabamos de escuchar a la Sonora Dinamita. Cabe recalcar que el versus del día de hoy es de Sonora Dinamita versus Los Titos. En este caso, ya sabemos que la Sonora Dinamita es un grupo colombiano de exponencia musical tropical. Sabemos que se fundó en 1960 en Medellín, Colombia. Y bueno, su iniciativa trae desde muchos años atrás. Debe ser una de las bandas, una de las orquestas más sonadas en lo que respecta al género de la cumbia en todo el mundo. Y no solamente eso, sino que también han generado trayectoria, han tenido muchas colaboraciones épicas y, cómo decirlo, también memorables en cierto sentido. Entonces, esta en realidad es una de las canciones más conocidas a nivel mundial. Y bueno, eso es lo que tengo que decir, chicos. Claro que sí, Negro, y precisamente la Sonora Dinamita es una banda internacional, y precisamente algunas de sus canciones también ya la han grabado desde México, ya no lo hicieron en Colombia, pero sin embargo todos en nuestras fiestas hemos estado bailando con la Sonora Dinamita, tanto sus canciones antiguas como las últimas también que han sacado, ¿no? Desde el 2000 pa'lante, diría yo, que ya fueron grabadas en México, como les digo, amigos. ¡Yayito! Claro, chicos, y bueno, después de estos pequeños datos curiosos, anécdotas y demás con la Sonora Dinamita, como ya saben, estamos en un versus hoy bien cumbiero, bien un pinche cumbión bien loco, como dice el gato. Entonces vámonos con la otra parte, con este versus cumbiero, y estos son Los Titos, con una canción bastante reconocida que ya la hemos bailado también otras veces, y esto es El Travoltoso. Para los que no sepan que la comuna es un conglomerado de gente que siente, que vive, que vibra esta música. Acá en Quito, Ecuador, con Los Titos. Titos, siempre Titos. Como yo te lo digo, este es un sitio Televisa. Amigos, después de esta hermosa, bella y preciosa canción del Travoltoso que todos lo hemos bailado en alguna de nuestras fiestas o matinés infantiles cuando aún estábamos en el colegio, porque en el colegio también nos íbamos de esas matinés benditas, le voy a decir, porque no puedo decir la otra palabra, ¿no? Pero hemos bailado el Travoltoso, y si no bailaste eso, no eres de esas buenas caídas que hacíamos cuando estábamos en colegio. Así que, chicos, no sé si tienen algunas de esas anécdotas con, o precisamente sea, con esta canción en sus matinés. Fueras el Travoltoso de tu grupo. Obviamente, no. Pero la verdad es que yo en una matiné nunca escuché esa canción, ni la bailé. O sea, puede ser en familia, sí, pero de ahí en una matiné no. No sé qué clase de matinés estabas tú, gato. Te faltó caer a las del norte, entonces. Oye, de por allá de San Juan de Calderón. No, pues en ese entonces yo era de la Pizulí. Esas matinés incluso creo que eran las matinés de nuestros papás, no nos tocó a nosotros, gato. Sí, es que el gato tiene esa mente de señor ya adulto, casi digo otra cosa. De señor adúltero, ¿no? Pero la verdad es que yo esta canción la conocí cuando, así, pero como decía ya en tiempos jóvenes, juveniles, la conocí o bueno, la volví a escuchar cuando estaba haciendo las prácticas del colegio en el cuartel. Entonces ya, pues ahí los señores que trabajaban conmigo siempre escuchaban esta canción y ya, pero de ahí decir que en una matiné a la que yo haya ido, nunca jamás, ni por más al norte que me haya ido a farrear. Ah, me duelen, amigos. Yo me acuerdo que tenía un pana DJ y él siempre te ponía esto ya cuando estaban todos en matinados, ¿no? Sí, ha de ser, sí te creo. El del disco móvil. Bajado de la última loma, creo, ese dije. Bueno, ahora nos vamos nuevamente con la Sonora Dinamita. Y esta vez vamos con la canción Suavecita. Disfrútenla, chicos. Si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores, si no le pido me grita ella, y como enamorado yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera sonando altanera me dice baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia su rosita se cabrera suavecita y abriendo los brazos, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia su rosita se cabrera suavecita y abriendo los baila, baila, baila, me la suavecita. Dígame si quieres acósame, que la luna es conocida, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Y me dice, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Y bueno, chicos y chicas, acabamos de escuchar a la grandiosa Sonora Dinamita con su canción La Suavecita. Y bueno, ya que en vista de que estamos en un versus, hoy no vamos a solo hablar de cosas como su creación y cuáles fueron los intérpretes de la banda, ni cuáles han sido sus éxitos más grandes, sino también podemos hablar de las cosas curiosas por ahí que ha tenido la banda en sí. Y por ejemplo, como es muy normal, a veces las bandas sufren de algunas desintegraciones y la Sonora Dinamita no ha sido la excepción, pues su primera desintegración fue 2 años después de haber logrado impactar dentro de sus primeras grabaciones. Los músicos que la integraban eran grandes y ya bastante reconocidos, por lo que cada uno de ellos decidió continuar con sus proyectos personales. Y por ejemplo, en México, Discos Pearls realizó un convenio con Discos Fuentes para iniciar su distribución a mediados de los años 60. ¡Qué verazo, Yayito! Y junto con eso también, amigos, bueno, ya no hablando de la Sonora, sino regresando acá a nuestro pueblito también, porque es un versus, como dijimos al inicio, de esta pinche cumbiona bien loca. Los Titos también, amigos, es otra de las bandas con las que estamos en este preciso momento con este versus, y es una banda que ya tiene también su trayectoria, ¿no? Así como los de la Sonora Dinamita. Imagínense que los Titos ya tienen 44 años de trayectoria artística, amigos, así que por ahí se dan, ¿no? Junto con la Sonora, obviamente aquí. Creo que en toda fiesta siempre tienen que sonar tanto algo de los Titos, algo de Don Medardo, que no puede faltar, como siempre lo hemos dicho, y la Sonora Dinamita, ya pasado las 12 de la noche, ya cuando todo se prende, ya cuando todo se enciende y cuando las familias ya están más pachangueras que nunca, amigos. Así es, chicos, la verdad es que sí, esta vez escogimos un verso bastante, bastante complejo, ¿no? Está bastante reñido ver cómo se pelean la Sonora Dinamita con los Titos, porque son, como ya lo dijeron los chicos, dos agrupaciones, dos orquestas súper reconocidas, sobre todo a nivel de lo que es la música tropical. Pero bueno, vamos ahora con otra canción, esta vez una canción de los Titos, esto es La Traicionera de los Titos. ¡Y nos vamos a la pausa! Se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Se vuelvo a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Traicionera, que yo me muera, donde yo me encuentre bajaré tu alma. Traicionera, que yo me muera, donde yo me encuentre. Amarte ni a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Si eres la alegría que fue en mi vida, camino en la noche si no encuentro nada. Traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre bajaré por tu alma. Traicionera, aunque yo me muera, hasta el lunes. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y amigos, amigas, después de esta pequeña pausa publicitaria, regresamos nosotros con Cultura Musical y ya en el segundo bloque, a pesar de que ahora no va a haber música nacional porque es un versus, chicos. Pero sin embargo, nos vamos con esos bellos saluditos, nos vamos con un saludito especial y en este, esto sí es especial porque literalmente nos volvieron a escuchar después de tanto tiempo por acá, por nuestros barrios. Un saludito para Mapper, que otra vez está conectada con nosotros, obviamente en estos tiempos de cuarentena, dijo que estaba un poco atareada y todo eso, pero sin embargo, este lunes va a estar atenta a Cultura Musical, así que un saludito para ti, Mafer. Un saludito también para María José, que también nos está escuchando de acá del norte, ¿no? De hecho, es de las Carascungos. Así que, chicos, un saludito para ellas y un saludo para Alex también, que es un compañero que conocí hace poco en un trabajo y, pues, súper chévere. Alex también dijo que nos iba a escuchar. Entonces, saludos para ellos y saludos para todos los que nos escuchan de Cultura Musical. ¡Chicos! Así es, chicos, yo también quiero sumarme a este segmento de los lindos y hermosos y bellos saludos, y quiero saludar de paso también a un amigo muy especial que se llama Leo. Gracias por escucharnos también, tú nos escuchaste desde hace, nos comenzó a escuchar desde hace algunas semanas y ya se convirtió en fan de Cultura Musical, así que gracias por escucharnos. Y también un abrazo y un beso gigante a toda mi familia que esta semana, bueno, vamos a tener un nuevo proyecto que se está realizando y quiero desearles toda la suerte del mundo, así que es un abrazo. Y bueno, sí, amigos y amigas de Cultura Musical, no hay más saluditos creo por hoy. Bueno, a toda la familia de Cultura Musical que se han ido sumando a nuestras redes sociales, igual a nuestros contactos, así que ya saben que siempre están pendientes de nuestros programas, también de nuestras redes sociales, como ya saben, y bueno, en general. Así que continuemos con este versus de hoy en Cultura Musical, y esto es igual a Sonora Dinamita con Se Me Perdió la Cadenita. We'll be right back. regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Cultura musical con toda la buena vibra, con toda la buena onda, después de haber escuchado a la Sonora Dinamita con una de sus canciones más emblemáticas. Y bueno, cabe destacar que esta es una de las canciones que podríamos decirle que le abrió cancha en las tierras aztecas. Esta canción fue de las más sonadas en México, y de hecho esta canción se incluyó, bueno, en su quinto álbum llamado El Meneíto, de 1978, y como ya les dije, fue un éxito sobre todo en las tierras mexicanas, y con él incluso llegó al top de México, llamado Los 14 Cañonazos Bailables de la época. Entonces, pues bueno, vemos que esta fue una canción boom en ese entonces, y eso es lo que catapultó, podríamos decirlo, y posicionó a la Sonora Dinamita. Así es, Negrito, y bueno, bastante trayectoria y bastante fama tiene esta banda, bueno, esta agrupación, la Sonora Dinamita. ¿Y quién no ha bailado? ¿Quién no ha farreado con esta canción que es Se Me Perdió la Cadenita? Y como ya escuchaba por ahí que el gato decía ya, cuando los adultos ya estaban todos entonados en la farra, que sí, que ya ni te preocupas del guagua ni de la bendición, porque estás después debajo de tres sacos ajenos, de levas, de no sé qué, porque estas canciones sí se escuchaban en los 15 años, en los grados, en los matrimonios, creo que hasta en los divorcios se podían escuchar. No sé qué piensen ustedes. La cumbia no puede faltar en un buen bailache, y justo por eso, Yayito, nos vamos con una nueva canción. Nos vamos con Los Titos, Lágrimas de Escarcha, y recordándoles también que nos sigan en nuestras redes sociales. No se olviden de esto, vean, estamos como @culturamusical.ec en cualquiera de nuestras redes sociales. Y ahora sí, Negro, mándate esa nueva canción de Los Titos, digo, Jonah, mándate esa nueva canción de Los Titos, Lágrimas de Escarcha. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? Continuando con este verso muy caliente y bien cumbiero de este lunes por la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura, vamos con unos pequeños datitos curiosos igual sobre la banda que acabamos de escuchar, Los Titos. Y es que, bueno, ellos también, el primer disco que grabaron lo hicieron en Colombia y fue un disco muy elaborado. También tiene temas inéditos de compositores ecuatorianos y temas también colombianos. Aparte, en varias entrevistas, Giovanni Sanguch ha señalado que es un orgullo continuar con el legado musical y entre ellos, y cito, somos la segunda generación y son 45 años de trayectoria y seguimos trabajando muy fuerte. Así que la verdad es que esta orquesta y grupo musical tiene de largo en esto de la trayectoria musical. Así es, chicos, y más que nada recalcar que Los Titos, siendo una banda ecuatoriana, bueno, es el orgullo del país, al igual que muchas otras bandas que, bueno, representan a nuestro país no solamente nacional, sino internacionalmente, y que lo hacen de esta manera tan maravillosa y genuina, podríamos decirlo. Así que, chicos, también yo me quedé con una pequeña duda, así como, ¿cuáles de ustedes son de estas banditas? ¿Cuáles es de las que más recuerdan, la que es su favorita, la que más les gusta bailar o cosas por el estilo? Bataola, de cabeza. De cabeza. Bataola. Tierra Canela. Sí. Tierra Canela, Charon. La niña Charon. La no? Niña Charon tiene que estar sí o sí, o si no, no es farra. Si no, no es farra, sí. Al gato, bueno, pregunta. Bueno, chicos, oye, sí, justo yo les iba a decir, una de las bandas más icónicas de este país, y que precisamente los dos son esposos, por cierto, se conocieron cuando ellos estaban chamitos, aún así, y cantaba cada uno por su lado, y se enamoraron mediante la música, son los Xunaulas, chicos, así que no puede faltar los Xunaulas también en una buena fiesta de barrio, así que, en especial esa canción, Estoy Muriendo de Amor, ¡qué buena canción! Y así de buena tiene que ser la siguiente canción de la tarde, así que mándala. Exacto, y justo con esa misma, chicos, nos vamos con la Sonora Dinamita, de nuevo con este versus que ha estado buenísimo en la tarde de hoy lunes, ¿no? Nos vamos con la Sonora Dinamita, que nadie sepa mi sufrir, así que Jonah, ponla. ¡Ay, vida mía! Te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por eso cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Moriré de amor sin que nadie sepa mi sufrir. Canción de la Sonora Dinamita, regresamos nuevamente con Cultura Musical, lunes chévere, como les dije, estamos con unos cumbiones bien locos entre la Sonora Dinamita y los Titos también, así que chicos, son varias generaciones que ha atravesado pues tanto la Sonora Dinamita como los Titos también, la Sonora Dinamita a nivel internacional, los Titos también, como ya lo dijo Dayita, grabaron en Colombia, también son bastante escuchados en la parte de Perú, en la parte sur de Colombia y todo esto, y obviamente tienen ya varias generaciones tras de esto, ¿no? Los Titos van por su tercera generación, incluyendo ya algunos de la cuarta generación, y la Sonora Dinamita, pues ni qué decir, amigos, tiene ya su trayectoria bastante, bastante larga dentro de la música y con temas entre las dos bandas que son tan geniales que, como siempre lo hemos recalcado, no puede faltar en Cultura Musical. Y ahora, ¿yo qué puedo decir ante todas esas expectativas? Palabras que has dicho tú. Esa abrumadora información. Exacto, ya me he quedado anonadada. Déjenme contarles. Y abierta. Impactada. Exacto, impactada. Lampareada como venado. Nomás solo iba a decir que otra de las bandas, bueno, orquestas también, que son icónicas del país, de las que sí hacen mover el esqueleto a varias personas, son Don Medardo y sus Players también, y bueno, después de haber fallecido el duro de los Luzuriaga, quedó a cargo su hijo, que han hecho un buen trabajo hasta ahora, y bueno, en medida de lo posible se han dado las oportunidades de hacer escuchar su música, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, ¿no?, en torno al país y mundialmente, así que hemos tenido la oportunidad de cachar en varias de sus historias de Instagram y demás, como ellos también se han dado esa oportunidad de disfrutar con el público virtualmente, ahorita que se puede así, ¿no? Claro. Ya cuando haya chance de verles otra vez en escenarios a todas estas grandes orquestas, sería lo máximo. Así es, verles de nuevo otra vez presencialmente para poder, sobre todo, pegarse un baile. O sea, no es lo mismo estar viendo tu barba y sí, te pegas un baile, pero, o sea... Pero no es lo mismo. No es lo mismo que tú estar, dices. No es lo mismo que estar en la calle tomándose un canelacito, chupando frío. En la lluvia. Que ya se les lleva el viento. Con la delincuencia a flor de piel. No, es lo mismo, no es la misma emoción, amigo. No, es, o sea, que es la adrenalina que es la adrenalina, amigo, sí. Pero bueno, vamos a continuar con este versus y esta vez le toca el turno a los Titos y con su canción Cuando se quiere. Cuando se quiere y se enamora, se entrega todo el corazón, no se medita ni reflexiona, solo se piensa en dar amor. Por eso siempre he dicho, nena, no desconfíes de mi amor, porque te quiero de esa manera, y ser tu dueño quisiera yo. Pasión, que enloquece a la razón. Es el amor, una pasión, que enloquece a la razón. ¡Gózalo, Maraví! ¡Viví, viví! Por eso siempre te he dicho, nena, confíes de mi amor, porque te quiero de esa manera, y ser tu dueño quisiera yo. Regresamos otra vez con toda la energía después de escuchar a los Titos. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de esta hermosa banda ecuatoriana. Y uno de sus datos, de los datos curiosos, es que, bueno, los Titos hicieron algunas canciones para ciertos equipos de fútbol ecuatoriano, como el Papa Aucas, como no, el Papa Aucas, el Deportivo Quito, el Escuri, y el más recientemente una canción en homenaje a los ganadores de la Copa Libertadores, bueno, del año pasado, del Independiente del Valle, llamada El Chuya Sangolquileño, que pues al parecer es un boom gracias a la orquesta Los Titos. Chicos, ya se nos está acabando precisamente el tiempo en este lunes chévere de cultura musical, y que les hemos traído este versus de cumbia a buena chona, de cumbia loca, de cumbia de pinches cumbiones bien locos entre Los Titos, y junto con eso también la Sonora Dinamita, y dos grandes representantes dignos de pegarse un versus así como cultura musical lo sabe hacer. Así que, chicos, creo que va siendo hora de despedirnos también, porque se nos acaba la hora, y siempre voy a estar recalcando al final de estos 60 minutos que nos dan aquí en la Casa de la Cultura, no hace falta más que sea media hora, profe Pato, colabore. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, un lunes más de cultura musical en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, yo soy Alex, me despido, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cultura Musical SE. Saben que tenemos un lindo y hermoso Facebook y un lindo y hermoso Instagram para que vayan y nos sigan. Gracias por escucharnos. Claro que sí, chicos, y recordarles también que vienen cosas grandes para Cultura Musical en unos mesecitos, ya cuando salgamos de la universidad. Por cierto, un saludo a todos los de la Universidad Central, aguante ahí. Chicos, conmigo también me despido. Hasta el siguiente lunes, no se olviden que traemos cosas nuevas, cosas chéveres, y quizá haya otro versus más, dependiendo de nuestra querida productora Dayana Cuenca, que no nos pudo acompañar en este lunes chévere, lunes bacán. No se olviden siempre de seguir las redes, como ya lo dijo Negro, @culturamusicales, sé que siempre tenemos cosas chéveres en las redes, y conmigo, con el gato, nos vemos el siguiente lunes, nos escuchas el siguiente lunes y nos ves por ahí de vez en cuando en las redes sociales. ¡Chao, chao, amigos! Y bueno, sí, chicos y chicas, amigos y amigas, hermosos, preciosos, bellos, cariñosos de Cultura Musical. Para nomás de acabar eso, los chicos se mandaron, creo que, el mega discurso. Entonces a mí solo me queda despedirme y agradecerles una vez más por acompañarnos una hora más, un lunes más, aquí en nuestra querida Radio Casa de la Cultura. Bueno, yo soy Dayita Andrade y los veo la siguiente semana con más música y mejor diversión con los locos de Cultura Musical. Así que les dejo con lo ultimito para irnos bailando. Esto es Los Titos con Hierba Mala. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, producción! Con cariño para ti, solo para ti, amorcito. Culpa de una traición, la mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. Como duele el corazón, por culpa de una traición, la mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. Como duele el corazón por culpa de una traición, la mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. De último minuto, 2 horas de diversión han terminado aquí en Cultura Musical. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. No te olvides de sintonizar Cultura Musical.